Puente a lo alto o escalera, porque nos permite vincularnos con el mundo del cosmos, ¿no es cierto? Con toda la geometría, que no es algo esotérico. Lo usaban como relaciones para organizarse socialmente y para trabajar los cultivos. O sea, precisaban conocer los ciclos cósmicos, los meses, el invierno y el verano, para el desarrollo agrícola, que está unido al desarrollo comunitario. La misma necesidad de formar una comunidad.